En el caso de José Alberto Solache Moreno, es un vecino de que nació en Viedma, un compañero militante político de la Juventud Universitaria Peronista, y que fue asesinado por la AAA y secuestrado y asesinado y tirado en las cercanías de Bahía Blanca. Por eso nos parecía importante invitar a Norma en este día tan especial y tan sentido, ¿no? Porque son días que nos marcan, diría yo, indefectiblemente lo que significó el secuestro y la muerte, ¿no?, de tu hermano. Por eso, sí, yo agradezco muchísimo la invitación. Estas fechas siempre son muy movilizantes, muy te trae una serie de cosas que se contraponen, porque sentís por allí alegría, tristeza, impotencia. La impotencia surge por lo general cuando vos ves que aún no se ha hecho justicia por estas cosas. A mi hermano lo asesinaron, un chico lleno de alegría, vitalidad, de ganas de vivir la vida, lleno de amor por su familia, por sus amigos, lleno de amor por el lugar que le tocó vivir, porque amaba Viedma, y le gustaba disfrutar del río, del mar, y una vida cegada porque a unos locos se les ocurrió de que tenían que asesinar y matar y hacer desaparecer a tanta gente, a tanta juventud que no pensaba como ellos, porque parece que había que pensar igual que ellos para poder vivir. Y eso, por suerte, ellos hoy podemos hablar y podemos decir todo lo que pensamos. Y yo siempre trato de ser respetuosa de todas las opiniones, aunque yo no piense lo mismo, porque creo que a tanto a mi hermano, a José Alberto Surace, como a Julio García, como al otro chico que poco nos acordamos de él, que fue Gabriel Ganuza, dieron la vida por un ideal. Dieron la vida por un ideal, porque creían que podían lograr una Argentina mejor. Es decir, pensaban distinto a lo que pensaban esta gente de la AAA, que no sé si llamarla gente o cómo habría que llamarla, y por eso fueron secuestrados y asesinados brutalmente, torturados y asesinados. Hoy por hoy creo yo que tenemos que recordarlo, como dije esta mañana en el acto, para que esté siempre viva la memoria de ellos y que su muerte no haya sido en vano, porque que no haya pasado, que lo hayan matado inútilmente. Yo pienso que no, porque por todas estas muertes, porque no solamente de mi hermano, hay que recordar a todos los que fueron y los que aún están desaparecidos, que no se sabe qué pasó con ellos. Creo que nos han dejado a nosotros un legado, y que es el de respetar el pensamiento y la creencia política de los demás, y que cada uno sea dueño de opinar, respetando también al otro, porque aunque sea de un pensamiento totalmente distinto. Y ellos nos legaron eso. Yo pienso que la luz de estos chicos nos ilumina a nosotros para seguir adelante y para lograr que esta Argentina, aún en las pequeñas cosas que suceden en este momento, tengamos los oídos bien atentos y la vista bien fija hacia lograr que esto desde ya no vuelva a pasar. Decías recién que hablabas de la actividad, y para aclararle a los oyentes, esta mañana estuvimos ahí en la costanera, ¿no? En la calle Belgrano, donde choca la calle Belgrano, donde está el Club Náutico, y donde se va a emplazar un mural, ¿no? Con el rostro y con, de alguna manera, intentamos reflejar lo que fue la vida de los dos compañeros. Y a mí se me venían así de la memoria en la mesa esa, con todo el material que se fue juntando, las fotos de ellos, sí. Que vos hablabas de la vitalidad, y esas fotos que estaban al lado de la camioneta, en medio del campo, trabajando, estudiando, aprendiendo, o la foto en la boca, pescando, o en el río, toda esa vitalidad que en mi caso particular no conocía de por parte de ellos, como muchos de nosotros y la gente que participa en esta construcción, en este darle vida a los compañeros, darle rostro y darle una presencia. Creo que esto, como vos hablas del legado, es lo que nos motiva, nos impulsa, ¿no?, a transmitir al resto de las generaciones, ¿no? Y en el caso de Vienda, que a ver, pasaron 40 años casi, pero continúan desaparecidos, y como vos bien le decías, no hay justicia todavía, no. en este país, en relación a las causas, a todas las víctimas de la AAA. Por eso quería agregar esto, ¿no?, para que la gente sepa que estamos trabajando y estamos pidiendo que toda la gente que no haya conocido a los compañeros traigan información. A mí me parece genial esta idea del mural, y siento gran admiración por la gente que trabaja en esto, porque lo hacen con tanto amor y con tanta dedicación, que a veces yo, que soy la hermana de José Alberto, me siento con un poco de culpa de verlos a ellos tan activos y con tantos deseos de hacer las cosas, con tanto amor que lo hacen, que realmente hay que valorar muchísimo la tarea de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma. Yo la valoro muchísimo. Y a toda la gente que está ahí, porque están haciendo una labor que realmente silenciosa a veces no tanto, pero que lo hacen con mucho amor, y eso nosotros estamos convencidos que el Estado tiene que tener el compromiso en la búsqueda de la verdad. Sí. Por eso nos parece re importante esta presencia, ¿no?, por parte del área de derechos humanos del municipio en esto. En realidad, sí, cuando hablan de política de Estado, debiera ser esto, digamos, atravesar todo el Estado, todos los ámbitos, ¿no?, que tiene que ver. Claro. Sí, sí. Y bueno, lo importante es rescatar a los compañeros que no están. Sí. ¿No es cierto? Rescatarlos y traerlos al presente, como una forma también de decirle no al terror, no a la muerte. Claro. ¿No? Aquí están. Sí, sí, es así, sí. Rescatarlos, que la gente sepa qué pasó, los chicos jóvenes, que sepan qué es lo que pasó, que estén en conocimiento de esto, que aún la historia no lo ha plasmado porque es muy reciente, recién se está elaborando, según mi criterio, la historia de todo, pero pienso que se va a colocar cada cosa en su lugar, y así lo van a recordar con la fortaleza y el ejemplo que dieron, que entregaron su vida por un ideal. Inclusive, y eso es. Inclusive esta que vos decís, rescatar las vidas de los compañeros, no es pasado, es presente. Porque yo estoy convencida, además, ¿no?, que hay un montón de compañeros nuevos que hoy están tomando la bandera de los compañeros, sí, que desaparecieron, un muerto, que están en la calle, que están reclamando, que son solidarios, que trabajan por la unidad, que trabajan, digamos, por mayor justicia, en definitiva. Así que esto también es presente. Sí, sí. Y que no pase lo que pasó con los compañeros. Esto es nuestra responsabilidad, sí, también, ¿no? Sí, no, aparte es una permanente lucha por mantener la memoria, porque desde el Estado y desde muchos sectores intentan negar, está el negacionismo, está tratando de decir pasó, no se recuerde más, ¿no? Hay que mantener la memoria viva, la memoria presente, sí, ¿no? Sí. Es toda una tarea de mantenerla, sí. Yo creo que desde todos los ámbitos y de tantos años que nosotros venimos recordándolos, se ha hecho un trabajo como para mantener la memoria viva y para dar a conocer. Yo recuerdo unos años atrás el hermosísimo homenaje que le hicieron a José Alberto, a Julio y a Gabriel Garnuza en la Facultad de Geología, donde ellos estudiaban en Bahía Blanca, donde se concentraron todos los estudiantes y los profesores que habían sido, cada uno había, ahí había profesores que los habían conocido, que habían estado con ellos, que incluso había una profesora que ya era geóloga, había estado estudiando juntos en muchas oportunidades, y tuvo un hermoso recuerdo para los chicos, y por eso esta juventud nueva, esta sangre nueva, creo que está bien preparada como para recordarlos a ellos y no permitir que vuelva a suceder ni siquiera nada parecido. Tal cual. Y esto es parte de eso, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy acá. Mucha gente se preguntará, lo que escuchan, y muchos se van a preguntar cuando le vean sus rostros ahí a la vera del río Negro, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Por qué fue? Lo importante es que pregunten y que haya alguien que les diga, ¿fueron? ¿Quiénes fueron? Esa es la tarea. ¿Quiénes fueron? Sí. Es difícil la tarea, sí, y todos los días hay que intentar ir aportando algo, ¿no? Porque sí, eso es tan chiquito, porque las angustias, los miedos, lo vivimos todos. Y a veces cuando tenemos estas pequeñas victorias de encontrarnos y poder expresarnos y contar quién era fulano de tal, es como que retomamos el afecto, ¿no?, por los compañeros. Sí. Hoy, a propósito de esto, como si fuera una coincidencia hermosa realmente, se celebra la 38 marcha de la resistencia de los organismos de derechos humanos en Buenos Aires. Madre Línea Fundadora, con Tati Almeida, Nora Cortiña, invitaron a partir de las 12 hasta las 20 horas a una marcha. Adhirió la CTA, el CTA, adhirió también artistas, van a haber músicos, poetas, personas que sienten que esto es un bache, porque lo que estamos reclamando es justicia. Exactamente. Fundamentalmente eso es lo que nos motiva. O sea, la memoria sin justicia es algo vacío, porque es aceptar la negativa de que propone el gobierno, ¿no? Y nosotros no estamos de acuerdo con eso para nada. Y estamos de acuerdo con lo que decís vos. Podemos hacer un montón de actividades respetando nuestras opiniones. Las opiniones no matan. Exactamente. Matamos a los que no tienen a veces la misma opinión, que es lo que históricamente se ha hecho en la Argentina, ¿no? Y en muchos lugares del mundo. Yo siempre digo, aunque parezca una exageración, no sé, que fueron héroes. Para mí fueron héroes, porque ellos no dormían con un fusil en el brazo, ¿viste? Ellos se dedicaban a sanamente a dar a conocer su ideal, trabajar y luchar por eso, sin armas. Y aunque hubieran tenido un arma, Norma, aunque hubieran tenido un arma, no era justo ni el secuestro, ni la tortura, ni la muerte. Tenían aplicado la ley, en definitiva. Sí. No había derecho a matar a ninguno, de esa manera. Nadie tiene, no se merece nadie lo que les pasó a ellos. Para eso está la justicia, suponete que se... pero bueno, estamos esperando justicia todavía. Justicia, sí, la justicia que todavía estamos esperando. Nos quedan dos vivos, me parece, en la causa triple A en Bahía Blanca. Dos vivos y bueno, con muchas dificultades para avanzar también. Sí. Cada día que pase va a ser más. Siempre costó mucho. Sí. Todo un tema de la triple A. Pero también lo importante es que el tema es el pedido de justicia, el reclamo de justicia, viene atravesando a todos los gobiernos. y va a seguir atravesando los gobiernos hacia el futuro hasta que realmente logre justicia, ¿no? Así que. Además porque hay un plan que contrarresta esto, porque la dilación, la demora, es la impunidad, porque se mueren sin pasar por la justicia, ¿no? Sin realmente conocer los hechos. Y este es un tema muy, muy grave en nuestro país, ¿no? Impunidad que se continúa inclusive con la domiciliaria. Claro. Cuando se quitan la domiciliaria, digamos, también es impunidad, claro, porque en realidad no se está cumpliendo la ley y tampoco cumplen sus penas, ¿no? Nosotros acá todos los programas hacemos un pequeño recordatorio de algunos que lo elegimos muy al azar, porque son, a veces en algunos meses son muchísima gente y no tenemos, realmente tenemos un programa muy cortito. Claro. Así que invitamos a recordar a algunos compañeros, ¿no? El primero de diciembre del 76 fue secuestrada María Eugenia Sanloretti de Mazzolo. Era oriunda de La Plata, había nacido en La Plata, después se fue la familia a vivir a Tandil y de allí hizo toda la primaria, parte de la secundaria, y después se fue otra vez a La Plata. Luego ingresó en la Facultad de Arquitectura, donde inclusive ocupó un cargo en la organización de la carrera. Cuando nació, secuestraron también a su hijo de 16 días, después lo consiguieron recuperar, ¿no? Y su compañero Carlos Mazzolo también está desaparecido. Es muy, el niño se llamaba Manuel y por suerte está con nosotros, ¿no? Con los abuelos de ese tipo. Sí. Bueno, otra compañera, María Irene Gavalda, el 5 de diciembre del 77 fue secuestrada y luego trasladada a La Perla, detenida y desaparecida junto a su compañero Juan Magilner. Magilner, la familia fue muy activa en los reclamos, los recursos, todo eso. E inclusive se había unido a un grupo entre los cuales estaba un hombre muy conocido que era, ¿cómo se llamaba este? Urien, que era un teniente del ejército, pariente de Julio César. Pariente. No sé si era el tío, alguno me dijo que era el papá, pero yo no recuerdo. Tuve mucho tiempo con Julio, pero no recuerdo eso. Y bueno, en todos lados fue la negativa, no sabemos nada. Lo cierto es que a tantos años no hay noticia de María Irene Gavalda ni de Juan Magilner. Otro compañero que fue secuestrado el 1 de diciembre del 78, María Elena Gómez y Oscar Manuel Covacacho, eran militantes peronistas, muy preocupado por la problemática social, tenían un trabajo en los barrios, muy muy solidario, todo ese tipo de cosas. Bueno, también están detenidos y desaparecidos. Bueno, hay otro más, pero no sé si el tiempo. Bueno. Vos fíjate cómo siguen presentes, cómo está atravesada la sociedad argentina con este drama que significan los detenidos desaparecidos, que hace pocos días se encontraron unos restos en la esquina donde estás construyendo el nuevo edificio de Lipros, restos. Entonces, a partir de eso surgió que podrían ser desaparecidos, algunos plantearon que era un cementerio mapuche, otros que eran animales, y vinieron los del equipo de antropología forense de Nación, y pareciera, todavía no está totalmente definido, que no son restos humanos. Pero entonces salió esa posibilidad que fueran desaparecidos encima, en frente de la comisaría, digamos como que, claro, se asociaba también al lugar físico. Pero enseguida cuando se encuentra un resto, esta ansiedad de buscar está presente todo el tiempo, ¿no? Escuchemos tema musical, Norma, y te agradecemos que hayas venido realmente. Yo les agradezco a ustedes la invitación, y porque es necesario mantener la memoria viva, es muy necesario, y así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y te vamos a despedir con un tema que seguramente le hubiera gustado a tu hermano, tal vez una de Charly García, Inconsciente Colectivo.